directora de estadística local, Julieta Vicente. Ayer nos consultamos y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa con el censo? ¿Qué novedades hay? Julieta, gracias por atendernos. Imagino que la pregunta que todos te hacen, ¿no? ¿Qué novedades hay del censo? Buen día. Hola, buen día a todos. Sí, lamentablemente no podemos dar ninguna información preliminar como estaba prevista ya a esta altura. Nos informan la última notificación desde el INDEC, que fue el 18 de agosto, que recibimos una a través de la Dirección Provincial de Estadística, que bueno, nos contactamos para ver qué novedades tenían. Nos notifican que están aún en proceso de carga de las planillas de la estructura central que se carga del día del censo, a través de educación, todas las áreas de educación del país cargan esas planillas resúmenes de lo que pasó ese día, de ese barrido territorial. Hubo ahí un problema, problemas metodológicos en la carga, parece que no se incluyeron todas las cédulas digitales, toda la parte, toda la gente que había completado el censo digital no estaba incluida en esas planillas resúmenes. Entonces, bueno, no podían sumarlas, digamos, y bueno, vieron que no cumplía con los estándares que quería el INDEC para poder salir a publicar esa información. Entonces, bueno, están resolviendo esas cuestiones que surgieron. Así que, bueno, nos dijeron que tenemos que esperar para estos resultados preliminares. Decías vos que el 18 de agosto te notificaron esto. ¿Y no dijeron plazo de cuándo empezaron a aparecer los resultados, no? No, lamentablemente no. No, ya no se está cumpliendo, digamos, con esta digamos, pretensión que teníamos de estar a 90 días ya contar con los resultados de cuántos somos, cuántos hombres y cuántas mujeres hay en cada partido de todo el país. Esto sucede en todo el país, no es que nos pasó solamente a nosotros acá en Tandil. Sí viene en tiempo y forma lo que son la carga de las cédulas censales, que son esas se cargan de manera individual, que no son planillas resúmenes, sino que eso es una carga paralela que se hace, y eso va a llevar más meses, y eso se viene cumpliendo en tiempo y forma, que va a ser un informe más abarcativo, no es un informe que va a tener solamente este resultado preliminar de la cantidad, sino es un informe más completo. Eso viene desarrollándose bien. Pero lo que se estaba cargando, que estas planillas que son como para que se den una idea de lo que sucede cuando hay elecciones que van todas en las bocas de urna, son planillas resúmenes de todo lo que pasó en un segmento, en una zona, en un barrio, bueno, eso viene con algunas dificultades, digamos, y bueno, viene demorado. Me llamaba la atención que muchas veces cuando uno recibía el censista, cargaban esas planillas con un lápiz. ¿Puede ser que no se entiende bien lo que está escrito? ¿Puede haber algún inconveniente por ahí? No, por ese lado no, porque estaba previsto un lápiz especial que puede estar leído por el escáner. Tenía que cargarse con ese lápiz, o sea, estaba correcto. Ese no fue el inconveniente. El inconveniente fue que se superpusieron, digamos, estos datos de lo que era el censo digital, que en algunos casos no fueron cargados. Que fue exitoso, como bien dice el INDEC, el alcance que tuvo el censo digital, porque a nivel país el 50% del país lo responde de manera digital, y después el resto fue un barrido casa a casa territorial. Fue exitoso en ese sentido, pero bueno, hay cuestiones que no se previeron o fallaron en cuestiones de capacitación, bueno, cuestiones el día del operativo, que es un medio operativo, como veníamos diciendo, que quedaron incompletas cuestiones se dio en todo el país, digamos. O sea, hay que esperar. Hay que seguir esperando, pero obviamente, si bien tengamos algún tipo de información, vamos a estar respondiendo. Gracias, Julieta. No, porque a ustedes, buen día.